Bien, sí, un poco para graficar la situación, Pamela Soledad Gómez, 14 años, como vos bien decías, vivía en el corazón de Villa Banana, Lima, y la vía prácticamente en un pasillo. El 5 de abril a las 11 de la noche estaba jugando con dos amiguitos en el pasillo, más chicos que ella, uno de 13 y una chica de 13 y uno de 12 y un pibe de 12, Kevin, cuando aparecieron dos muchachos con armas de alto calibre y tiraron una serie de tiros para dentro del pasillo, lo que generó la muerte de Pamela Soledad Gómez, una herida muy grave en Kevin, que tiene una bala alojada en la columna, en su columna, y él le rozó la cara a la otra nena, y le hizo un corte de más o menos 20 centímetros en la cara. Tuvieron que hacer punto y ahora está con nosotros. Nosotros estamos ahora en la puerta del Centro de Justicia Penal acá en Rosario. Esa es la situación que se dio hasta el 5 de abril. Ya después, el 6 de abril, empezó a intervenir la policía, que en el momento del hecho llegó 3 horas después, o sea que liberó la zona. La ambulancia nunca llegó. A Kevin lo tuvieron que llevar en moto, con una herida en la columna, lo tuvieron que llevar en moto al hospital. La policía llegó 3 horas después, preguntó qué había pasado. Fueron hasta las casas de la gente que había baleado a los chicos. Familiares de la nena marcaron las casas de la gente que había baleado a los chicos. Los policías se fueron y al otro día volvieron y allanaron la casa de la tía de Pamela y de varios vecinos y vecinas que viven alrededor de la casa de Pamela, de Pamela Soledad, ¿no? Esto habla un poco de la connivencia y la articulación y la complicidad que tiene la policía con los grupos narcos que hay en Villa Banana, que en este momento hay 3 que se están disputando el territorio y en el medio quedan todas las criaturas como Pamela Soledad. Esto no es nada nuevo, es algo que viene sucediendo ya hace varios años y tiene que ver con justamente con lo que vos decías anteriormente, ¿no? Este es un negocio paraestatal que está compuesto por espacios del Estado, la justicia, la policía es el principal cártel de droga que hay acá en la provincia de Santa Fe y lamentablemente pagamos con la vida de los pibes y de las pibas pobres. Porque esto hay que decir, digamos, los que se mueren son los pobres y las pobres. Porque no solamente se mueren porque están en el medio de las balas narcos policiales, sino que además se mueren porque la ambulancia nunca entra al barrio, porque la policía va 3 horas después porque ha liberado la zona. Así que tenemos una situación muy compleja, de mucha tristeza y de mucho dolor, a la cual estamos acompañando a la familia porque creemos que no hay momento para que esté sola. Facundo, los allanamientos que se hacen, en este caso, bueno, a los vecinos, vecinas, y a la familia o madre de Pamela Soledad Gómez, o sea, ¿eso viene con una orden de allanamiento? No, eso es totalmente irregular. La orden a los policías para hacer ese allanamiento se la dieron los narcos. Bueno, los mismos narcos los que lo mandaron a revisar todas las casas de los mismos vecinos circundante a la casa de Pamela Soledad. Esto habla un poco que es lo que está denunciando la familia. La familia denuncia que los narcos en el barrio matan a los pibes con la ayuda y la connivencia y la complicidad de la policía. Porque ¿cómo puede ser que la tía de la nena denunció a la gente que mató a su sobrina y al otro día tenía a la policía de alguna manera entrándole a su casa por la fuerza, de manera ilegal, obviamente, porque en los barrios populares, olvídate que haya una orden de allanamiento, una orden de un juez, entrando ilegalmente a las casas, rompiéndole todo, pegándole a los pibes, porque trabajan para los narcos, trabajan con los narcos y para los narcos, y eso es lo que nosotros venimos a denunciar, acá, hoy acá. Queremos justicia por Pamela Soledad, pero además queremos resoluciones al problema de fondo. Tenemos un problema muy grave que es que la policía es casi un cartel de droga. ¿Y cómo, bueno, cuál es, o sea, en términos de discusiones, debate que tienen ustedes con las compañeras, con los compañeros en el barrio y también con otras organizaciones sociales y políticas, en perspectiva a corto plazo, a mediano plazo, digo, ¿por dónde se puede ir para empezar a solucionar estos problemas? Mirá, nosotros todo lo que venimos haciendo tiene que ver justamente con ganar esta disputa por el lado que nosotros la damos, la podemos dar. Nosotros no somos portadores ni de armas ni de un poder de fuego como el que tienen los narcos y como el que tiene la policía, ¿no? Entonces nosotros damos la disputa a través del fútbol, del deporte en general, lo damos a través de la cultura, a través de talleres que hacemos, que de emprendimientos que generamos con los compañeros y compañeras del barrio para que los pibas puedan tener un mango. Esa es la disputa que nosotros damos, a través del trabajo, de la cultura, del deporte, conformando y formando, fundando clubes. El tema acá es que después hay un montón de cosas que a los movimientos sociales se nos van a escapar siempre y que tienen que ver con quienes nos gobiernan. Quienes nos gobiernan tienen que tener la suficiente decisión política como para, de alguna manera, contrarrestar esta situación, tratar de controlar a la policía, de que la policía no sea parte de este negocio y al mismo tiempo urbanizar los barrios, potenciar todas las propuestas educativas, culturales, sociales que hay en los barrios. Nosotros estamos muy solos, muy largado a la intemperie de las situaciones que hay en el barrio, y más que nosotros están los vecinos, son los mismos vecinos los que están expuestos. Yo no sé hasta qué punto la tía de Pamela Soledad va a poder resistir en ese lugar en donde vive este tiempo, estando rodeada de estos grupos narcos y al mismo tiempo de la misma policía que la sigue. Entonces necesitamos que el gobierno deje de ser cómplice, como lo está haciendo, de este negocio paraestatal, y que intervenga de manera decidida en el control de la policía. Nosotros estamos proponiendo un control bicameral de la policía, que intervenga de manera decidida en el control de la policía, pero que al mismo tiempo genere políticas para la vida, para que los pibes puedan elegir, puedan elegir hacer talleres, laburar, hacer deporte, en vez de agarrar un arma y tirar a diestra y siniestra como lo vienen haciendo en los barrios populares, ¿no? Che, Facu, bueno, es un año, no podemos negar que es un año electoral. Ustedes también tienen propuestas en términos de coyuntura electoral, pero bueno, lo que se visualiza en los grandes partidos, en los partidos hegemónicos, bueno, esta consigna que también la está trabajando fuerte el candidato de Unidad Ciudadana, que paz y orden, me parece, los carteles estos grandes que han sacado, que están ahí en tribunales, van en toda la ciudad. Y digo, bueno, se discute todo bajo la lógica, que también pasa en términos nacionales, bajo la lógica de la saturación policial, y bueno, en este caso, en Rosario, la avenida de la necesidad, esta necesidad que se plantea, digo, que se plantean estos sectores de la saturación de gendarmería, sobre todo. ¿Qué opinan, ya en términos, diríamos, también, si quiere, de coyuntura electoral o de propuesta política más estratégica, ustedes como fuerza de esta propuesta? Totalmente. Para nosotros es totalmente demagógico, está totalmente comprobado. Nosotros hemos tenido varios desembarcos de gendarmería en Rosario, producto, digamos, de que se hacía un análisis justamente que Rosario era una ciudad narco, que estaba tomada por los narcos, etcétera, etcétera. Tenemos miles de efectivos de gendarmería, de prefectura, tenemos 5 o 6 policías distintas, policía de acción táctica, policía comunitaria, policía, el comando radioeléctrico, y esto no se ha modificado, la situación no se ha modificado. Tenemos un 30% más de homicidios en la ciudad en el último año. Las bandas siguen operando, justamente cuanto más policía meta, cuanto más fuerza de seguridad meta, más fácil va a ser el que se lleve adelante este negocio, que claramente es paraestatal y que sabemos nosotros que la policía forma parte de esto. Entonces, lo que nosotros decimos es, no estamos para nada a favor de saturar policialmente los barrios, sino que lo que se necesita en los barrios es justamente lo contrario, es generar políticas para la vida, encontrar los puentes que unan al Estado con los movimientos sociales, que son los que verdaderamente están disputándole el territorio a los narcos. Los narcos hoy hegemonizan el territorio. Los territorios de Rosario los manejan los narcos con la policía, la narcopolicía. Son ellos los que manejan el territorio. Entonces, nosotros necesitamos tener un aliado con el Estado. Y para tener un aliado con el Estado necesitamos que nos apoyen, pero que además potencien y profundicen las políticas que nosotros ya venimos llevando adelante desde hace tantos años. Esa es la forma de abordar que nosotros creemos más conveniente y que está muy lejos de saturar con policía, gendarmería y fuerzas federales los barrios de Rosario. Porque en realidad eso, más que arreglar las cosas, echa leña al fuego y potencia el negocio. Porque al ser un negocio paraestatal, si vos le sumás más fuerza de seguridad al negocio, lo potenciás. Además de potenciarlo, le brindás muchas más armas a todo este negocio, que sin las armas pierde un montón de sentido. Hoy por hoy, en Villa Banana, por ejemplo, hay un arsenal. Se han matado una chica hace 2 semanas con una ametralladora. Están usando 9 milímetros, 42, armas de guerra. Entonces, ¿quién provee de esas armas a los pibes? ¿Quién le da esas armas a los pibes? Nosotros sabemos perfectamente que es la policía. Entonces, si nosotros seguimos saturando con fuerza de seguridad los barrios populares, vamos a tener los mismos resultados que hasta ahora. ¿Cuáles son? Que haya cada vez más armas, que haya cada vez más muertes, sobre todo de pibes, y al mismo tiempo vamos a estar garantizando que el negocio tenga vigencia. Y es un negocio que mata permanentemente a los pibes, o por el consumo o por la violencia que genera. Bueno, Facundo, te agradecemos la comunicación telefónica. Vamos a seguir obviamente dialogando a lo largo de este año de Enredando las Mañanas y de los programas seguramente que vayamos haciendo en la Radio Popular Che Guevara, y bueno, a seguir ahí la lucha cotidiana, ahí acompañando a los vecinos y las vecinas de Villa Banana y de todos los barrios de la ciudad de Rosario. Así que mando un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por estar siempre, por estar cerca, por preguntarnos estas cosas que son muy importantes. Y yo quiero aclarar algo: para nosotros las elecciones son una circunstancia. Nosotros somos militantes sociales y lo vamos a hacer siempre, toda la vida. Un saludo y muchas gracias. Un abrazo grande, Facundo.